cables enrollados y cables enrollados y rollitos de primavera, rollitos de primavera, rollitos de primavera. Eins. Es bei un 20. Drei un 80. 103. Drei un 20. Berlin. 54. Aktion 1. 27. 17. Programma 8. 1. 9. 4. Muy buenas. Sí, aquí bien empachados, bien recién comidos. Disgustadamente estamos otra vez aquí para hablar de este tremendo enredado de cables enrollados y rollitos de primavera. De la... Imaginaros una bolsa llena de cables y una mano que busca en la bolsa la punta de un cable desconocido, pero con forma consistente, de algún color que nadie sabe exactamente cuál es, con una forma puntiaguda hacia afuera o hacia adentro, hacia afuera o hacia adentro, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, bidimensional, tridimensional, cuatriespectacular, opaco, reverso, reinsistente. Y ahora, insistentemente insistiendo con esta tremenda enredadera, yo diría que un poco de viajes donde las cosas se alargan, esas cosas que ven y se alargan. Plano, cocido, de media vuelta, frito, en un plato de colores y dispuesto para el comensal. Plano, cocido, de media vuelta, frito, en un plato de colores y dispuesto para el comensal. Porque ahora también sabemos hacer recetas. Busca aquí. ¿Quieres buscar? Busca aquí. Sigue buscando. Porque cuando buscas, busca. Siempre que buscas, hay busca. Algo, hay algo. Allí. Busca. Y aquí, busca. Busca. Busca. ¿Cómo el qué? ¿Cómo? ¿Cómo que el qué? ¿Cómo? Busca. ¿Dónde? ¿El qué? ¿El qué? Busca. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo que busca? ¿El qué? Pero has encontrado... Pero algo relacionado... ¿Lo encontraste? Me encuentro un cable enrollado con una punta y otra punta. Y entonces pienso... ¿Qué hago con todo el rollo si la punta... empieza por una punta y termina por otra punta? Cuando entonces empiezo a pensar otra vez, si el rollo tiene dos puntas, entonces cuando empieza una punta, ¿a dónde apunta la otra punta? Yeah.